Oye, Manuel, tenéis puesto un zapato café y otro negro. Pues eso no es nada, hombre. En casa tengo otro par igualito.